Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su programa Politroche. Un programa Politroche diferente. Hoy vamos a estar un poco más movidos que cotidianamente. Su servidor Ángel Ángeles aquí en el micrófono. En control es el Wayne Gonzo y también está el buen Miguel. Nos vamos con mucho gusto. Sean todos bienvenidos. Tenemos muchas cosas, mucha información para todos ustedes. Vamos actualizando ahorita la página de aquí del Facebook. Es facebook.com/programa Politroche. Para que le den una checada, esta es la página oficial. El Facebook ya del perfil es facebook.com/Palitroche. Nos pueden seguir en vía Twitter. Ya tenemos Twitter del programa. Así es @palitrochecusei. O si ustedes gustan mandar alguna mentada, dedicatoria, petición, ser partícipes de este programa. Bueno, pues pueden también escribirme a @ang3wl05. Vamos comenzando con muchas notas porque, bueno, como ustedes saben, el día de ayer amanecimos pues como un rojo amanecer con estas dos camionetas que tenían dentro cuerpos pues ya sin vida. Una pena realmente que regresen a las andadas todos estos individuos y pues que manchen lo que es Guadalajara. Tenemos ecos del programa, del concierto, perdón, del día de ayer de Pearl Jam, que es de lo más sonado ahorita en estos momentos, de lo más comentado. Si ustedes se perdieron el concierto de Pearl Jam o ustedes están no pudieron asistir o no viven en el Distrito Federal, bueno, no se pierdan en punto de las 4 de la tarde la repetición del concierto totalmente gratis. ¿Escucharon bien? La repetición del programa del concierto de ayer completamente gratis en la página que aquí le estamos poniendo en el Facebook. Es www.siriusxm.com. Así como suena, siriusxm.com. En punto a las 4 de la tarde se va a estar retransmitiendo el concierto que hizo vibrar ayer al Domo de Cobre en el Distrito Federal. Para que no se lo pierdan, si ustedes son seguidores de Pearl Jam, bueno, es una fabulosa manera de pasar la tarde, que ya es viernes, como no, para que se relajen, se pongan a gusto, escúchenlo. Si ustedes tienen posibilidad también, ¿por qué no? Grábenlo. Y pues van a disfrutar aproximadamente de casi 3 horas de este buen concierto. 36 canciones, desde, bueno, a mi parecer, nunca deja de sorprenderme la interpretación de Yellow Ledbetter, Jeremy, y bueno, es de las más comentadas hasta el momento. También una ejecución perfecta a cargo de Pearl Jam. Y también una canción que me gusta mucho, que es Do The Evolution. Bueno, vamos a estar hablando también, ahorita les voy a estar comentando del setlist que presentó Pearl Jam el día de ayer en la Ciudad de México, para que ustedes tengan un preámbulo de lo que van a escuchar. También pues se acercan varios eventos aquí en la ciudad de Guadalajara. Se acerca este próximo 4 de diciembre, este domingo, en Barra de Piedra, Avenida Niños Héroes número 215A. Es el Suéter Rock. Si ustedes quieren ir a tomarse unas buenas chelas, a disfrutar música local, bueno, están completamente invitados. Todas las edades, solamente tienen que llevar un suéter en buen estado o una chamarra nueva en buen estado, lo que ustedes gusten, y es su pase de entrada a este concierto, donde bueno, va a estar el umbral, va a estar el Pirámide Synchronic Project, va a estar el Lobo Rey, va a estar también Bizet, bueno, va a estar un montón de bandas de los cuales ustedes pueden pasar una buena tarde, y por qué no una tarde rock and rollera. El día 6 de diciembre ustedes pues están invitados también a participar con Radio Cusey y el grupo que se llama Construyendo Sonrisas, a llevar, pues, como es el nombre del grupo, llevar sonrisas a la Casa Hogar Guadalajara AC, que se encuentra ubicada aquí en Calzada Olímpica número 950. Vamos a estar participando con estos chicos, vamos a llevarles comida, vamos a llevarles unas piñatas para que pues ellos se diviertan y tengan también convivencia con todos nosotros. Así que pues ustedes están cordialmente invitados este martes 6 de diciembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 12:30 del día. Y también, pues lo que ya se venía comentando en turnos anteriores en vivo, lo que es el Juguerrock, este juguerrock que va a estar llevándose a cabo en el Foro Alterno este próximo viernes 30 de diciembre, donde van a estar alternando grupos como Abril 27, Canela Rush, Teletransportador, va a estar también los señores de Introvela, Houdini, Búfalo, y como plato principal pues va a estar Nortec Collective. Muy fácil para que ustedes me asistan a este concierto. Solo lleven un juguete no bélico y ustedes van a estar siendo partícipes de este evento. Recordamos que todo esto pues es para ayudar a también otra casa hogar y también a los niños de el Hospital Civil. Entonces pues ustedes van a estar apoyando, van a estar disfrutando de un buen concierto y todo con una buena causa. Bueno, vamos a comentar ahorita el setlist de Pearl Jam para que se vayan pues preparando los que no lo escucharon, los que tuvimos pues la suerte de estar por allá o de escuchar un poco de este concierto. Bueno, pues todo esto empezó con Release, siguió con Last Exit, una canción también muy buena, Cigarette, Corduroy, Given to Fly, Brain of Jay, Small Town, Faithful. Después de Faithful, la gente se prendió con Even Flow, Setting Forth, Red Mosquito, Daughter. Después seguimos con Off the Air, Nothing Man, Better Man y Porch. Después de Porch, siguió un pequeño encore. ¿Por qué? Porque es cuando más los aclamaba la gente. Regresaron con Jay Breed, Off He Goes, Do the Evolution, la canción de Black, Spin the Black, Fixer, otra de las favoritas del público que es Jeremy, Why Go y otro encore. Regresaron al escenario con Olé, Last Kiss, Leash, Alive, Rocking, Indifference, Yellow Ledbetter. Bueno, con Yellow Ledbetter se cerró este concierto que realmente fue histórico. Estaban diciendo que no tocaron Mother, pero tocaron Daughter. Entonces, pues realmente no tuvo Mother. Este concierto estuvo muy, muy bueno. Pero vamos a empezar aquí con las primeras rolitas porque también tenemos mucho para todos ustedes. A ver, cierta, vamos a presentarles un grupo que también pues viene pegando muy fuerte. Se está dando a conocer también en México, se está dando a conocer también en lugares de Estados Unidos. Esta canción que apenas la adquirimos el día de ayer es Marina and the Diamonds. Esta chica pues también saltó a la fama porque es muy bella. Es muy bella y luego también sus sesiones de fotos son un poco pues que deja mucho a la imaginación. Son bastante buenas. Y pues Marina Diamandis, como es su nombre real, pues tienen este proyecto musical de regreso porque pues nos mandan muchos adelantos de esta producción que tiene como nombre Electra Heart. Y pues ahora podemos escuchar esta nueva canción de Marina and the Diamonds. Esta canción se llama Starring Road y aquí se escucha un cambio en el sonido de los Diamonds y también de Marina Diamandis, porque el protagonismo de los beats electrónicos que pues bueno profundiza mucho en el track. Y ahorita en un momento, en cuanto el señor Gonzo nos diga que está lista la canción, pues vamos a escucharla a ver si les gusta. Mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Mandamos saludos para Claudia Ramírez, que ya está reportando por estas vías de comunicación. La tenemos en la carpeta de descargas. También se mandamos saludos para el buen Pablito Macabrito, que él sí tuvo el placer y la oportunidad de estar por allá. Se estuvo también comiendo unos tlaconetes allá en la Ciudad de México. Para el buen profesor Eduardo Velázquez Mora, que está aquí al pendiente de las transmisiones y del área operativa de Radio Cusey. Para los señores de Polivinil, que en un momento más van a estar llegando con nosotros. Y toda la gente que es partícipe de este evento que es el Juguerrock. Recuerden que aquí vamos a tener pues centro de acopio para llevar juguetes a cualquiera de los eventos que ustedes gusten apoyar. Vamos a estar recibiendo juguetes pues prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que pues ustedes sepan que aquí hay un centro de acopio y lo vamos a estar llevando para los niños de la Casa Hogar Guadalajara AC, para los niños del Jugue Rock, y si ustedes gustan pues también pueden apoyar a este suéter rock que también va con muy buena causa. Mandamos un saludo también para mi esposa, la señorita Tani Miranda, para mi comadre Lupita Olmos, que está muy contenta, no cabe de la emoción, pues va a estrenar guitarra nueva, va a estrenar la guitarra que tiene muchas historias que contar, la guitarra de la señorita, otra buena rock and rollera de aquí de la ciudad de Guadalajara, la señorita Carmen Reyes, que ya estuvo aquí con nosotros en cabina, estuvo protagonizando también un acústico muy muy bueno. Vamos ahora sí con esta canción que es de Marina and the Diamonds, la canción se llama Starring Road, para que ustedes escuchen, a ver que nos digan qué les pareció. Si ustedes estuvieron participando en el concierto de Pearl Jam, tienen fotografías, comentarios, pueden mandarnos también al correo electrónico, al Facebook. El correo electrónico es programapalitroche@hotmail.com, Facebook.com/programapalitroche o facebook.com/palitrocheguse. Tenemos aquí algunos comentarios que nos dice, no manches, estuvo poca moder, aunque en el general ya no se podía disfrutar el concierto, puros empujones y madrinas, y eso que no era un slam. Dice, el desmoder de los vasos estuvo rocking, en Free the World estuvo muy chido. Dice, este concierto va a ser un momento para llevártelo a la tumba. Bueno, ya tenemos la rola, vamos con esto de Marina and the Diamonds y regresamos aquí en Palitroche. No se despeguen. You had a hug, tough to talk to, and I never fall asleep when you're in my bed. All you give me is a heartbeat. I've turned into a statue. Semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. Y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí, en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Esta es Radio Cusey, desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseynetwork.net. Ya regresamos aquí a su programa Politroche. Escuchamos algo de Marina and the Diamonds. Esta canción que, bueno, esperamos les haya gustado. Ahorita nos dan sus comentarios aquí en el Facebook, Twitter, redes sociales. Esta canción que se llama Starring Role. Nos dicen: ay, papaya Celaya, sabrosota que está esa chamaca. Y la voz, bueno, para una buena tardecita. Dice aquí otro, dice Eduardo Molina, dice: no sé ni quién sea, dice. Y me fui a preparar un sándwich. Dice: no, ¿tendrás unas fotos en las que enseñe otra cosa? Oh, a ver si ahorita conseguimos unas fotitos. A ver si ahorita ponemos unas fotos de ella. ¿Por qué no? Ahorita buscamos algo de Diamandis Roll para que se deleiten la pupila. Y también para que la pongan de fondo acá en controles, ¿no? Para que se animen ya. Ya no los torturen a los muchachos de controles. Ahorita vamos a seguir platicando porque también les tenemos pues la guía del fin de semana para que ustedes se vayan a cotorrear. Que el señor Miguel nos pedía, nos preguntaba con muchas dudas, mucho énfasis, ¿cuándo se estrenaba la película de los Muppets? Bueno, pues hoy se estrena en cine, señor, la película de los Muppets. Para que todos ustedes también vayan a ver la película de los Muppets, que pinta muy bien, realmente pinta muy bien esta película. No tanto para ser taquillera, pero sí para ir a desestresarte un rato, para salir de la rutina. Que precisamente para esta película se creó un nuevo Muppet, que es el que vaya, es el que va a reunir a los Muppets, es el que va a ser su anfitrión. Porque no les puedo contar mucho de la historia, porque es mejor que ustedes vean la película. Pero se van a divertir un rato. También tienen mucho buen soundtrack. Y como un dato para que la vean, recuerden que este año hicieron 20 años que salió el Nevermind de Nirvana. Hacen un pequeño homenaje a los Muppets a la canción de Nirvana titulada Smells Like Teen Spirit. Entonces, al menos por ese detallito tienen que ver la película. Bueno, ahorita vamos a seguir cotorreando porque vamos a estar esperando a los señores de Polivinil, que van a estar llegando en un momento más aquí a entrevista. Les recordamos, el programa de hoy va a estar un poco fracturado. Va a estar terminando aproximadamente 3:15 de la tarde, pero se van a quedar escuchando buena música. Van a tener una barra musical muy buena, con mucha selección. Y vayan preparando sus oídos, porque probablemente no sabemos cómo vamos a estar. Si el señor Carlos va a tener Classic, pero vamos a intentar transmitirles a ustedes el concierto de Pearl Jam, como les decía, a las 4 de la tarde por SiriusRadio.com. Se va a estar transmitiendo. Vamos a ver si no tenemos alguna problemática en esa barra musical que les vamos a poner, pues que sea parte del concierto de Pearl Jam del día de ayer. Nos preguntan por el Dan Acevedo. Pues bueno, este señor se encuentra trabajando. Ya, pues como ya se casó, ya tiene que llevar chivo a la casa, si no pues le pegan. Pero bueno, yo también ya ando las mismas, pero bueno, tengo un poquito más de libertad. Vamos a seguir escuchando buena música. Vamos con algo de No on the Way, que viene a la ciudad de Guadalajara. No, ya vino a la ciudad de Guadalajara el 25 de noviembre. Va a estar el día de mañana. No, pues de hecho viene hoy aquí en la ciudad de Guadalajara. Hoy en la noche se va a estar presentando. El día de mañana va a estar en el Distrito Federal, en la Plaza Condesa. Para que, pues si a ustedes les gusta esta propuesta, pues le pongan atención. Esto se llama Life is Life. Les regresamos rápidamente aquí en Programa Juan Troche. No se despeguen. Provecho. Regresamos de aquí a su programa Palitroche. Todo ha escuchado algo de Noah and the Whale. Bueno, esta canción me gustó mucho. Tiene casi de todo. Esperemos que les vaya bien en su presentación aquí en Guadalajara a los Noah and the Whale, porque en el DF seguro que les va a ir muy bien, puesto que van a estar participando en el quinto aniversario de una página local de internet del colaborador, ex locutor, el Sopitas. Van a estar participando en el quinto aniversario del Sopitas. Bueno, entonces se va a poner la fiesta en grande con los Noah and the Whale. Enhorabuena para todos ellos, pues que dejen su legado aquí en México. Como les comentaba, lo de los Muppets, la película. Son de esos momentos de la semana, ¿no? Viernes, ya así como que en la tardecita, si vas a ver a tu chica o vas a ir a cotorrear con alguien. Bueno, son de la semana cuando tienes que ir al cine, ahora que la pregunta, ¿qué vale la pena ver? Es cuando todo se complica porque pues realmente ves muchas películas que por el nombre son atractivas, pero aquí solo les vamos a recomendar dos, cuya publicidad pues realmente no ha atormentado por todas partes. Y la singularidad que tienen estas dos películas pues las ha mantenido alejadas del ojo público. Así que elijan sabiamente, no se vayan por intentos de vampiros y xoloscuintles peleando, que no tienen nada de eso y solo salen sin camisa y con brillitos. Les vamos a recomendar la primera opción, son los Muppets. Ustedes pueden ir con toda la familia, pueden ir con su chica, se van a divertir, se van a reír con estas simpáticas marionetas o... pues sí, son marionetas, ¿no? Son como muñecos de ventrílocuo. Estos simpáticos muñecos. Que de hecho también hacen su participación en un capítulo de Los Simpsons. Donde los Simpsons salen como Muppet. Y sale como novia de Moe en ese capítulo, Katy Perry. Que de hecho sale con un vestido rojo un poco entallado, enseñando por qué se ha hecho tan famosa. Bueno, esta película realmente, pues como les comentaba, da lugar a un nuevo Muppet que va a ser el anfitrión, donde se van a reunir todos los Muppets, van a estar haciendo sus aventuras y desventuras en esta película, aproximadamente de hora y media, que pues la van a pasar muy bien, muy agradable. Entonces es la primera opción para que vayan al cine. Ahorita en un momento vamos a hacer la segunda, porque tenemos más saludos para toda la gente que nos está escuchando. Saludos hasta el Distrito Federal para el buen Enrique Ramones, que está de visita por aquellos lados. Nos dice que ahora entiende por qué en el DF es más barato. Dice que el metro le cobra 3 pesos y que con un boleto de metro puede viajar por toda la ciudad. Dice que ya está comiendo los platillos típicos como los pambazos, las tortas, los tamales, bambazos, laconetes. Bueno, mejor ya no digo nada porque me va a dar hambre. Y aquí también a nuestros compañeros programadores les va a dar más hambre todavía. Pero saludos hasta allá, hasta el Distrito Federal. Y toda la banda, ¿por qué no? Que va a estar allá siendo partícipe de esos congresos. También saludos aquí y un fuerte abrazo para el buen Juan Carlos Rosas, que el día de ayer fue su cumpleaños. A ver si podemos darle una visita el día de mañana. Que invite a la fiesta también, que el día de mañana va a ser el cumpleaños del señor Carlos. El señor Carlos, locutor y director de Classic y Pupilas Deportivas. Y bueno, regresando a estas recomendaciones de películas, pues Gary, así que así se va a llamar en este personaje, es un fanático de los Muppets, quien con su hermano Walter es el Muppet que les decimos que va a ser la nueva adquisición o el nuevo personaje en esta película. Van a salvar el clásico teatro Muppet de las garras de Tex Richman, un magnate que se destruyó el famoso aposento de las marionetas. Clásica, nostálgica y llena de cameos, la película logra una síntesis entre la cultura actual, lo cual son comediantes, actores y demás figuras públicas actuales, entre las que figuran Brett McKenzie de Flight of the Conchords, quien aporta un poco más de música a la película. Y también se va a conservar un toque no real, como por ejemplo el hecho de que puedas ver las manos que dan vida a los personajes, en un mundo donde las animaciones digitales dominan al cine. ¿Vale la pena ver la película Los Muppets? Sí, realmente vale la pena verla. Mucho, mucho. Junto con El Regreso al Planeta de los Simios, podemos afirmar que Los Muppets es la mejor película comercial del año y que su inocencia no está ligada a la pérdida de calidad en ningún sentido. Así que ampliamente recomendada esta película de Los Muppets para que se vayan a dar, pues, un trip de fin de semana. La otra película que ustedes pueden ver es Fuera de Satán. Es una película dura. Que se mueve en términos de autoanálisis. Bueno, esta película retoma varios temas clásicos: el amor, la violencia, justicia, desolación. Pero todos estos se van a sintetizar en una sola visión de vida, donde las conclusiones te van a dejar pensando varios días. Esta película, pues, así relativamente y a grandes rasgos, habla de un asesino que se perdió en una playa vacía al norte de Francia. Comienza una relación con una joven desamparada de la violencia de su padre. Entre asesinatos, comprensiones encontradas, ausencia de familia, los personajes buscan en los lugares más recónditos un pequeño hogar para sus perdidas vidas. Ciertas películas nos dejan perplejos ante las inesperadas escenas de violencia que nos presentan, pero esta película llamada Fuera de Satán es una película que te deja perplejo por su ausencia de coherencia. Sin embargo, se mantiene narrativamente lineal. ¿Violencia, sexo y soledad? Pues claro que sí, son temas que en un contexto natural y familiar al desnudo podrían ser tan crudas como las peores escenas donde estos temas son extremadamente explícitos. Por ejemplo, la película de Anticristo. ¿La vieron esa película de Anticristo? Bueno, o sea, no la vean, no se pierde mucho. Pero bueno, son estas dos recomendaciones para el fin de semana. Y también, pues, si ustedes gustan del fútbol americano, ayer el Día de Acción de Gracias nos regaló 3 partidos. Y también nos regaló muchos camisetas mojadas en el tradicional desfile. Vamos a estar poniendo ahorita unas fotografías. Pero aquí en México, como no se celebra tan así, con tanta magnitud, el Día de Acción de Gracias, nosotros solo vemos a las estadounidenses celebrar y que muestren por qué son catalogadas como las segundas mujeres del mundo más calientes. Pero vamos con más música. Son chicas también, son chicas muy bellas. Son Ruido Rosa, esta canción que se llama Miedo a Caer. Y regresamos aquí en un momento. Días de Verano, perdón. Esta Miedo a Caer, que fue su primer sencillo, estamos presentando aquí el segundo. Son Días de Verano. Lo escuchas aquí en Programa Palitroche por Radio Cosey. Regresamos.

¿qué más quieren, señores? Y se pone en las noches, bueno, ¿para qué les digo? Repleto de señoritas de la vocacional, repleto de chicas de CUSEI, repleto de chicas de UTEC, incluso de CUSEA han venido acá. Se vienen para acá porque es que no les gusta, pues, plaza, ¿cómo se llama esta plaza que tiene ahí cerca de CUSEA, donde está Soriana? No, Plaza Andares no es, Plaza San Isidro, que... No les gusta su plaza bonita, pero bueno, se viene a dar la vuelta y nosotros, pues, yo les aseguro que a ninguno de nosotros les molesta. ¿Les molesta que se vengan a dar la vuelta a Caras de CUSEA? No, ¿verdad? Para que se vengan a dar la vuelta más seguido, también estuvo por aquí el equipo de voleibol de CUSEA, dándose una vuelta aquí por cabina. Las de Quad estuvieron aquí el día miércoles. También vinieron a jugar voleibol. Saludos para todo el equipo de voleibol de CUSEI, que ganaron a las chicas de CUSEA. Así que bueno, también van a venir las chicas de CUSEI, no sabemos cuándo, pero van a venir aquí para que el buen Gonzo las atienda como debe de ser. Bueno, y hablando de chicas bellas, ustedes conocen a Lauren Young. Bueno, yo tampoco la conocía, pero ahorita ya me dieron ganas de conocerla con estas fotos que estamos viendo. Esta chica va a posar para Jake's Magazine. Ahorita vamos a poner algunas fotografías en la página del programa para que ustedes también, pues, tengan un buen fin de semana. No va a ser vigilia porque vamos a estar tratando de que cada fin de semana vamos a poner, valga la redundancia, la chica de la semana. Vamos a estar poniendo aquí su póster en controles, así tipo Goner. Para que, bueno, cuando vengan las chicas, pues, que volteen para otro lado. Pero vamos a estar poniendo aquí pósters para alegrarle la vista a los operadores. Bueno, les recordamos que ahorita en punto a las 4 de la tarde vamos a estar, va a estar el link para que ustedes escuchen el concierto completamente en vivo. Bueno, una retransmisión de lo que fue el concierto el día de ayer de Pearl Jam. 36 canciones, más de 3 horas de concierto. Un concierto que va a pasar a la historia. Aquel concierto del 2003 en el que fue también fue en el Palacio de los Deportes, pasó a la historia porque después de mucho tiempo que Pearl Jam había dado giras mundiales, es la primera vez que venía a México en el 2003. Fuimos partícipes de aquella grabación histórica del disco de Pearl Jam en México. Que bueno, aquí tenemos una canción. Aquí tenemos ese disco, señor Gonzo, en cabina. El del 2003 de Pearl Jam, el Mexico City. Creo que sí lo teníamos por aquí en cabina. ¿Qué le parece si vamos a escuchar la canción de Alive de Pearl Jam, de este disco Mexico City 2003 o 23? ¿Por qué no? Pues Pearl Jam está celebrando también sus 20 años. Sacaron un documental que se vio también aquí en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades de la República Mexicana en Cinépolis. ¿No tenemos el disco? Bueno, nos borraron el disco de Pearl Jam, ese señor Carlos. Bueno, pero tenemos música de Pearl Jam. ¿Qué tenemos de Pearl Jam? Tenemos la canción de Alive. Vamos a escucharla y pues más vamos con un doblete musical. Ahorita lo que se acomodan los señores de Polivinil. Vamos con Alive de Pearl Jam y después seguimos con los Foo Fighters con Best of You. Seguimos aquí en Politroche, buena música, buenos invitados. Buena hora, aprovecho para todos ustedes si no han comido. Y si ya comieron, bueno, hagan la digestión con estas buenas rolas. ¡Córrela, buen Gonzo! We'll be right back. 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. En Radio Cusey detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Ya regresamos aquí después de haber escuchado un doblete Pearl Jam con Alive y los Foo Fighters con Best of You. Este equipo polivinil en cabina, señores, aplauso para ellos, por favor. Dice, ¿cuándo nos van a invitar? ¿Cuándo nos van a invitar? No, ya es que tenemos un poco de programación aquí con los grupos, pero ya aquí están, ahora sí, ya están aquí en grupo de, también que la mitad del grupo es de Cusey también. Entonces, para que los conozcan, los van a ir presentando ahorita. Estamos, a ver. Yo soy Miguel y toco la batería. Yo soy Luis, estudio en Cusey y soy la voz de Polivinil. Soy Jesús, soy el bajista. Hola, yo soy Arthur y yo toco la guitarra. Bien, pues ya estén aquí para que, chicas, igual si quieren llegar ahorita, muchísimas, como a las 3, 3.20 más o menos, para que vengan a pedirles autógrafos, para que vengan... Estaba muy feo. Para que vengan a cobrarles lo que les debe, no sé, para que vengan aquí a visitarnos, al muchacho de Polivinil. A ver, cuéntenos, ¿cómo nace este proyecto de Polivinil? Ya llevamos 2 años. Ya llevamos 2 años acá tocando juntos. Bueno, Luis, tú que tienes ya toda la trayectoria con Polivinil, cuéntale. Bueno, pues Polivinil ha tenido, a través de estos 2 años, pues hemos tenido algunos integrantes extras y otros más han desertado de Polivinil, pero pues al final de cuentas la formación actual somos nosotros 5, falta Rico. O sea que lamentablemente no pudo estar aquí con nosotros, pero pues a ver, ojalá esté escuchando ahí en su jale. Y pues nada, aquí echándole rock and roll, ya llevamos 1 año pegándole duro a presentaciones y todo, y pues afortunadamente nos ha ido muy bien. 1 año ya de presentaciones. Sí, ya más en serio, sí. Ya, pero ¿cuánto tiempo ya lleva Polivinil de existencia? De existir formalmente 2 años. Dos años, pero pues como sabes, primer año es de experimentar, claro. de ver hacia dónde vamos y todo, pero en este último año sí ya hemos encontrado un rumbo y pues a ver hasta dónde nos lleva, ¿verdad? Que también pues ya han tenido varias participaciones, varias colaboraciones también en eventos, en bares, han estado alternando también con grupos, han estado también en el bar americano, estuvieron hace unos meses con Ace of Sheila, ¿no me parece? Ace of Sheila, sí, buenos compas. Pues sí, somos parte de la escena indie, pues, porque realmente una escena como tal formada en Guadalajara no la hay, pero de manera independiente junto con otros amigos, pues, por ejemplo, Ice of Sheila, que los mencionas, que son de Tepic, Nayarit, buenos compas también, pues ayudándonos entre todos, ¿no? Y ahora que mencionas del barrio americano, que ha sido uno de nuestros shows más importantes hasta ahorita, sí, estuvo muy, muy suave. A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo ese show del barrio americano? Para que la gente también sepa, ¿no? Pues del barrio americano estuvo suave porque era una especie de meta de nosotros, porque el barrio americano es, yo creo que si no es el escenario más prestigioso, ¿no? El que más aspiran las bandas locales a tocar en el barrio americano, y afortunadamente se nos dio la oportunidad, la gente del bar nos abrió las puertas, armamos la fecha con Ace of Sheila, que es una banda de amigos que toca muy muy bien, y la verdad creo que la combinación de estilos de formas, se dio una noche muy muy a todo dar. Yo creo que es la vez que más energía hemos presentado en el escenario, y la verdad es que salimos muy muy contentos por la reacción de la gente, por el lugar y por todo. Una gran gran experiencia. Una experiencia. ¿Qué les dicen, por ejemplo, sus compañeros de aquí de Cusey? Ah, yo toco. Sí. O que los apoyan también, han ido a sus conciertos también de aquí de Cusey. Pues mira, es algo muy curioso porque se da como que el fenómeno del amigo que tiene la bandita, ¿no? Entonces, algunos apoyan, pero es así como que una especie de carrilla, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas es apoyo muy, muy buena onda, ¿no? Pero está curioso, ¿no? Te toman así de, ah, el amigo que tiene la bandita de rock. Pero según las posibilidades de cada quien, sí han ido a apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, pues yo conozco a los amigos de Luis que también estudian aquí porque nos van a ver a tocar cada vez que pueden, cada vez que tienen la chance, porque ya sabes que la escuela es... Sí, de repente, en Cusey. No, se pasan de se pasan de buena onda aquí los maestros de Cusey, pero cada que tienen chance sí van a apoyarnos y todo, y está bonito. Pues yo creo que también conforme pasa el tiempo que se dan cuenta que esto no es una... no es algo pasajero, nos conocen y se dan cuenta que esto es algo que queremos hacer, poco a poco se van acercando más y apoyarnos más. Y ahorita, por ejemplo, presentaciones que tengan ahorita o próximas para, pues, Polivinil. Sí, de hecho tenemos un viaje a Europa, en Michoacán, la próxima semana, el próximo sábado, es 3 de diciembre, vamos a estar tocando por allá en un festival de música independiente, que también es otro gran... Otro logro, sobre todo por eso que te digo del ambiente independiente, que nosotros mismos somos nuestros managers y todo. Realmente fue un buen logro tocar allá, va a estar suave. Digo, si hay algún estudiante foreño, yo conozco varios compas de Europa, para que vayan el fin de semana a vernos tocar. Y ahorita estamos también viendo una fecha final para 17 de diciembre. Todavía no es nada seguro, pero queremos cerrar el año bien, porque fue un buen año para la banda y sería muy padre el 17. De todos modos, si se formaliza algo, pues los puedo invitar a que nos busquen en Facebook. Claro que sí. Como Polivinil o Polivinil Música. Ahí nos van a encontrar. Van a estar las fechas, pues, que vayamos a estar próximamente, la del 17. En Twitter también nos pueden buscar, la banda que le gusta el Twitter, como Polivinil Música. Y pues que estén al pendientes, ¿no? Ahí también pueden escuchar varias de nuestras canciones. Hablando ahorita de las canciones, también para que toda la gente pues las escuche, ¿no? Que sí. Ahorita tiene un compilado, son 6-7 canciones que vienen ahorita en el compilado. Sí, tenemos ahí 6-7 canciones, como mencionas, es un demo. Uh-huh. Un demo, todavía estamos trabajando en lo que va a ser nuestro primer LP. Con canciones que todavía la gente que no nos ha ido a ir en vivo no las conoce, pues, pero estamos armando un compilado de canciones muy padres, que sería nuestro primer material ya en forma, pero ahí en internet están las canciones demo y pueden echarse una visita en internet, escucharlas, ver qué les parecen, y poco a poco en estos días vamos a ir subiendo extractos de lo que va a ser el próximo EP para que se vayan emocionando también. Pues adelante, ¿no? Porque así es. Ah, mira, se ve bueno. Sí. Y bueno, cuando hacen la música, ¿quién es el que dice yo estoy aquí, yo pongo, cómo se juntan entre todos? Pues es curioso porque a veces es un proceso tan natural, todos aportamos un poco a la canción y a veces se vuelve un tanto caótico, ¿no? Adaptar las ideas de todos, pero al final creo que se hace una fusión de las ideas que cada quien trae. Las canciones son variadas, no son de un solo compositor. Hay unas canciones que escribe Miguel, el baterista, que escribe la letra, y quizá Luis saca la música. Hay canciones, por ejemplo, Viento Amable, que se compusieron total, todos los integrantes pusimos nuestro granito de arena. Y yo creo que es así, como sin forzar las cosas. Si alguien tiene una idea, llega al salón de ensayo, miren, traigo esta idea, y tratamos de aportar lo que se nos ocurre, ¿no? Pero lo dejamos muy natural, no somos metódicos a la hora de componer. Eso también es bueno para el grupo, ¿no? También dices, nada, yo quiero imponerlo, no, espérate, entre todos. Sí, es algo complicado, pues, porque yo pienso que en esta banda no hay una sola persona que jale, pues, musicalmente hablando, pues, creo que los cinco somos bastante creativos, y eso lo hace, como te digo, a veces muy armonioso, muy padre, y a veces demasiado problemático, pero al final de cuentas, pues somos cuates, ¿no?, de banda, y terminamos sacando las canciones, y al final las disfrutamos, a veces incluso los pleitos que a la hora de componer las canciones quedan atrás y nos reímos de ellos, ¿no? Pero sí, así es el proceso, más o menos. Muy bien. Y ahorita, por ejemplo, ¿alguna canción que nos quieran presentar en acústico? Ah, pues sí, queremos presentarles una canción que se llama Verona. Sí, es que todavía no tenemos el playlist. Ah, muy bien. Es Verona, viene en el próximo EP que vamos a estrenar. Es una versión totalmente nueva, inédita. Nadie ha escuchado esta versión acústica. Muy bien. Pues a ver qué tal les parece. Ni nosotros. Sí, está muy improvisado, pero ojalá les guste. Muy bien, vamos con esto de Verona, que es Polivinil, aquí en el programa Politroche en Radio José. Electrodance en tu piel. Es el ritmo electrizante serpenteando en esta pista de baile. Sombras proyecta la luz neón. Todo el ruido no me aturde, más bien me hace sentir espacial. Punto del descontrol. Danza, las bocinas explotan. La pista ya está en llamas, la mañana nunca va a llegar. Yesterday, dándole una vuelta al mundo, esto no acabará. Ecos conjugados por los dioses con un ritmo astral. Aparición, Verona está encendida y a punto del descontrol. Polivinil y Verona aquí en Radio Cusey, el programa Palitroche. Vamos a los cortes y regresamos rápidamente. Clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. No te pierdas 2.0, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por Radio Cusey Network. Hey, muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. Ok, pero con ganas. Escucha Cromosoma 23 todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Por Radio José. Bien, Stitch. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Esta es. Radio Cusey, desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseynetwork.net. Ya regresamos aquí en su programa Palitroche. Seguimos con los señores de Polivinil. Que ahorita nos comenten si les gustó la canción de Verona. Para que les manden saludos también a los muchachos. Que orgullosamente son de Cusey, la mitad de ellos. Pues tú y los demás, a ver, ahorita cuéntenos más acerca de ustedes. Así que porque están muy serios, dicen aquí en las redes sociales. A ver, porque están más cerca del micrófono, no se tienen. Bueno, yo estudio en la Universidad Azteca. Voy en séptimo cuatrimestre de licenciatura en contaduría. Echando desmadre un rato. Muy bien, ya casi no para terminar ya. Ya nomás 8 meses, Dios quiere y vamos. Ya de tiempo completo ahora sí a Polivinil o a la chamba. Más te vale. Acá por ejemplo Miguel, a ver de este lado cuéntanos un poquito más. Yo estudio en la Universidad de Cuauhtémoc. Yo ya en 15 días acabo mi carrera. Ya en 15 días, ya. No, entonces no. El dentista. Sí. También, porque no, pero todos están muy bien preparados, ¿eh? Sí, ya, por ejemplo, a ver, tiene acá el de los negocios, el de la imagen que va a ser el dentista. Sí. Por ejemplo, ¿qué está estudiando? Yo, informática. Informática, ¿no? Pues sí. La página, ahí va a estar. En redes sociales todo. ¿De este lado qué está estudiando? Yo estoy estudiando ingeniería mecánica eléctrica. Pues ahí está. No, tío, bien preparado el grupo. Va a arreglar el camión, el que nos vamos a ir. Y el que no pudo venir, que estudia. Has dicho el inglés. No, pues mira, ahí está ya. Tío, muy completo el grupo. Ya pueden salir ya. Sí, la verdad sabe mucho. ¿Sí? Sabe mucho de casi todo. Es un estuche de monerías el buen José. Un saludo si nos está saludos escuchando. Saludos para el buen José, que no pudo venir, pero seguramente los ha de estar escuchando. Sí, saludos en la chamba. Saludos en la chamba. No, pues cómo no. Pero realmente, pues a ver, ahorita, ¿qué es lo que más les ha gustado, por ejemplo, de este año de trabajo, ¿no? Que me mencionaban, de un año arduo de trabajo. ¿Qué es lo que más les ha gustado en este año de Polivinil? Pues en este año lo que más me ha gustado son las nuevas canciones que estamos sacando, son como que más prendidas y en vivo pues han tenido una muy buena respuesta. Sí. Pues a uno como músico lo que me agrada es la respuesta de la gente. Sí, la verdad sí, yo creo que también ese es el aspecto que más me ha gustado, la evolución musical del grupo, de quizá una mezcla de todo, una mezcolanza de varios géneros, allá encontrar tu sonido se me hace que es de los logros más importantes en este año. Y también irnos curtiendo en vivo sobre todo eso, ha sido muy divertido. Hemos conocido mucha gente que comparte también nuestro sueño, quizá cada quien batallando desde diferentes trincheras, unos organizando eventos, otros tocando con sus bandas, pero ha sido algo muy gratificante para nosotros conocer a más gente que tiene el mismo sueño, ¿no?, que nosotros. Ya, por ejemplo, ahorita sus familias, ¿no?, también nos apoyan, van con ustedes a los conciertos. ¿Cómo sientes, por ejemplo, ese cambio, ¿no?, de estar, bueno, yo voy a ver cualquier grupo, o, por ejemplo, ahorita estamos hablando de Pearl Jam hace un momento, dices, yo voy a ver, pago mi boleto, o no sé, voy porque van a tocar en tal bar, tal lugar, yo voy, veo, y pues dices, órale, disfruta el momento, pero estar del otro lado del escenario, estar tocando, hacer que la gente disfrute lo que tú estás haciendo, sí. ¿Cómo se siente ese cambio también? Pues es muy interesante ahora que lo mencionas y lo pones de esa manera. como que aprecias más al momento de que te subes a un escenario y este, expones tu arte a más gente, valoras más a la gente que lo hace. Cada, ya las veces que vas a ver a alguien tocar, dices, ah, qué valor, ¿no? Este, aprecias un poquito más que esté ahí arriba, que esté controlando sus nervios, que esté exponiendo lo que él hace, este, si, sin problemas y todo, y lo admiras. Yo, bueno, al menos eso es lo que ha cambiado en mí. Ahora admiro más a la gente que lo hace y aprecio un poquito más las cosas en vivo. Porque antes, cuando uno es este espectador, como que no se fija en ciertos detallitos que uno que ya tiene un poquito más de experiencia, pues dice, ah, mira, qué padre, qué buen solo, qué buen detalle en la guitarra, o quizás se equivocó y siguió tocando la canción como si no hubiera pasado, y esas son cosas que se admiran, ¿no? Y ya que mencionas lo de la familia, los papás de Miguel van muy seguido a vernos, hacen una muestra de apoyo muy, muy padre, muy simpático. Muy padre, ¿no? Sí, ahí está. Pero aparte también, entre todos, por ejemplo, va los papás de Miguel. Ajá. Pero ya, por ejemplo, se conocen ya sus papás, también dicen, mira, están haciendo esto, les va muy bien a los muchachos. Incluso también nos tocaba platicar en otra ocasión con un grupo. Ajá. Que los papás incluso les habían dado una sorpresa a todo el grupo, a toda la banda, porque se habían juntado entre ellos y les habían preparado una comida. Entonces los muchachos pues estaban nostálgicos, pero estaban muy contentos, porque pues era, dice, oye, mira, nos están agradeciendo, fíjate cómo nos están agradeciendo, nos están demostrando su admiración. Entonces nos decían que pues que era muy gratificante para ellos. Ajá. Que el apoyo de toda su familia, sus papás, que se había reflejado en todo eso, y aparte pues con todo el grupo, no nada más para mi hijo, mi sí, claro. Entonces también cómo se juntan, ¿no? También todo sí, esto. Se estrechan lazos, ¿no? Exacto. En diversos niveles. Pues este, yo creo que con la familia que más contacto tenemos es con la de Miguel. Es que no sé, la personalidad de él y de su familia se da para eso, ¿no? Es como el centro donde giramos todos los demás en cuanto a unión se refiere. Este, y se me hizo gracioso la última vez que estuvimos en casa de Miguel. Este, estábamos, no me acuerdo qué haciendo, estábamos organizando para comprar un instrumento, y así de la nada su mamá llegó y, oiga, ¿no quieren cenar? Hice gorditas y todo, así como si fuéramos miembros más de la familia. Y son detalles que se hacen muy, muy bonitos, ¿no? Estrechan más los lazos. Y a diferentes niveles, ya no somos nada más compañeros de banda, ¿no? Ya como que sientes un poquito el trato más personal. Claro. Y los miembros de su familia nos ubican perfecto, o sea, saben quiénes somos, nos saludan como si fuéramos también amigos, y eso se hace muy, muy chido. De mi familia, pues, como soy estudiante foráneo, pues no están aquí, pero la lágrima sale de nostalgia ahorita, pero... ¿De dónde eres ahorita que nos dices que...? Este, bueno, yo nací aquí en Guadalajara, pero toda mi familia radica en Irapuato, Guanajuato. Irapuato. Sí, saludos. Saludos a todos los freseros. A todos los freseros. Que nos fue un poquito mal hace unos días en la liguilla, pero no importa. No importa. Arriba la trinca fresera. No, pero también es, por ejemplo, otro logro, como lo mencionas, ¿no? Porque Polivinil se basa en logro. Así es. Se ponen metas a corto, mediano y largo plazo. Pero este logro que, por ejemplo, individualmente... Es, dice, bueno, yo no soy de aquí quizá, pero por ejemplo ya formé aquí el grupo, bueno, estoy parte de un grupo. Ajá. Estoy estudiando, estoy haciendo, y es como que de las fases también que dices, oh, mira, qué buena onda, para admirarse también, ¿no? Sí, yo creo que cada uno tiene su logro personal. Este, por ejemplo, este, bueno, los que estamos estudiando, que encontramos el tiempo para la banda a pesar de los deberes que tenemos que cumplir en la escuela, o este, por ejemplo, José, que está trabajando y que también tiene que buscar su tiempo para la banda. Todos tenemos hasta cierto punto dificultades, ¿no? Pero cuando es tu sueño, cuando estás convencido de un proyecto y quieres dedicarle, buscas la manera, ¿no?, de hacerlo. Sí, aparte también hay tiempo, ¿no? Y como dices, cuando te gusta, lo buscas. Y si no, sabes que no puedes. Sí, porque realmente actitudes de rockstar o mucho dinero no hay en esto, ¿no? Entonces, sí. Si no lo haces porque te gusta, estás perdido, ¿no? Sí, aparte también, por ejemplo, llegan también con una idea, digo, también en el trayecto de todo esto, pues es no es una irrealidad, no, se conoce mucha gente, conoce muchas chicas, no sé si son chicas tocando, conoce muchas personas, muchos hombres. También digo, pues cada quien, sí, cada quien. Pero también es muy importante que la concentración que ustedes tienen cuando están tocando o cuando están, por ejemplo, escalando. Porque muchas veces la ven fácil, ah, yo me voy por este lado, terminan siendo lo que, pues, bueno, ya estoy aquí, ya no me esfuerzo como lo hacía. Uh-huh. Entonces pues se estancan, y hemos visto también muchos grupos que suben rápido y así como suben bajan. Y sí, hay muchísimos ejemplos, la hay verdad. Muchos ejemplos. Sí, y eso es quizá lo que no queremos hacer. Queremos seguir caminando cada vez más adelante, seguir avanzando, ¿no? Porque, pues, te digo, nosotros no buscamos quizá la fama y los reflectores y las chicas y todo. Bueno, quizá Miguel, ya, no, es broma. Sino, ya hablando más en serio, pues sí queremos sentar bases, ¿no? Y como dices, ejemplos de bandas que se quedan estancadas hay muchas, tanto que llegaron a tener éxito como que nunca, siempre se quedaron a un pasito, en el llamerito. Así es. Pero bueno, mejor vamos a escuchar algo de Polivinil, ¿les parece? Va, ¿para cuál? ¿Cuál te gusta? Esta canción se llama Viento Amable, esta la pueden escuchar en el Facebook de la banda o en SoundCloud, Polivinil Música. Y a ver qué tal les parece al... Creo que esta es la canción que más le gusta a las chicas, ¿no? Muchas chicas les gusta ver. Dedicada para todas las chicas que la van a escuchar. Así es. Va. Perverso que no puedo seguir sin más plegaria. Perverso que no puedo seguir sin más plegarias. Thank you. Escuchamos a Polivinil, Viento Amable. Seguimos aquí platicando un ratito más con ellos. Creo que nos viene el tiempo encima. Son las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? No. Bueno, ustedes parte de ustedes, ahorita estamos comentando aquí. Está bien. Sí, sí, es de lo típico, ¿no? De México, los albures. Sí, albur. Viva México. Viva México, ¿cómo no? Algo que a ustedes que les gusta es: yo soy mexicano por esto. Anda la voz. ¿Tú eres mexicano por qué? Yo soy mexicano, pues no sé, se me hace una banda muy buena onda. Los mexicanos. Ah, ya sé por qué. Mamá vende tacos, muy buenos. Mamá vende tacos, no. ¿Y sin tortillas? Exacto. No, yo creo que el taco, la principal razón de un mexicano. Ah, genial. Sí. No, y además lo que dice Luis es muy cierto, ¿no? Más allá de los detalles sociales que quizá tenga México, la característica primordial de la gente es la calidez, ¿no? La calidez, la alegría y la comida, wow. Comida. Lo que ya, de hecho, ya es patrimonio de la humanidad, la comida mexicana. Sí, es. Que haya restaurantes de comida mexicana en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Estaría bien. Pero que les den tacos como deben de ser, ¿no? En tortilla, sí, así como tostada. Sí, como los de la esquina, llenos de tierra. Tacos de ilusión. ¿Tacos de qué? Tacos de ilusión. Tacos de ilusión. Sí. Ah, no, bueno. Y ahorita, por ejemplo, ustedes, influencias que tienen para el grupo, que ustedes imprimen sus influencias en el grupo. Uy. Ese es un tema muy interesante, porque pues como comentaba más anteriormente en la plática, cada quien tiene sus influencias especiales, ¿no? Podría hablar ya en general. Yo creo que por ejemplo, Miguel impregna mucho el electro rock, ¿no? Lo digital. Ángel es clasiquísimo, o sea, este cuate le gusta Scorpions y todo ese cotorreo, o sea, y quizá uno pensaría, no manches, ¿qué hace el electro con sí, metal, no? Pero, o sea, hay algún punto intermedio, ¿no? Por ejemplo, Luis, ¿a ti qué te gusta? ¿Sí? Pues a mí... Panilo. Shakira, ¿no? Pues a mí me gusta el indie, pues diversidad de géneros, hasta... Por ejemplo, jazz, una banda que yo creo que sí estamos de acuerdo todos, los Arctic Monkeys. Yo creo que sí, incluye, ¿no? The Rapture también. Son bandas que quizá van un poquito ya más general, a todos nos gustan, todos influyen. Radiohead, quizás por José, que le gusta mucho los ruidos, o sea, así hace ruidos raros con las maquinitas y todo el rollo. Grunge, bueno, a mí en lo particular el grunge noventero, ahorita que pusiste Pearl Jam y Foo Fighters, bueno, pues los maestros, ¿no? Los amos del grunge. Sí. Por cierto, qué triste que no pudimos ir a verlos ayer a tocar. No, pero ahorita a las 4 es lo que estamos comentando, que va a estar retransmitiendo el concierto del día de ayer. Pero va a haber más chance de verlo, porque ahorita a las 4 no tengo chance. Va a estar, bueno, igual pues pueden dar el, ahorita damos el aviso, lo pueden grabar, ¿por qué no? Ah, sí, banda, grábenmelo, sí, por favor, banda. Ahorita a las 4 de la tarde en... Mamá, apréndele. En www.siriusxm.com van a estar pues retransmitiendo el concierto del día de ayer de Pearl Jam a partir de las 4 de la tarde. Bandota. Son 36 canciones, 3 horas. Ah, Jesucristo. Entonces, bueno, ya dimos hace un rato el setlist que tocaron los de Pearl Jam el día de ayer. Yellow Ledbetter, de seguro está ahí. Yellow Ledbetter fue con la que cerraron. Yellow Ledbetter. Bueno, también tuvimos oportunidad de estar ahí en el 2003. La primera vez. En el domo de Cobra, la primera vez lo estamos comentando hace un momento con los. Con el buen Gonzo, que se enoja porque hubo unas tomas ahí que me tomaron con la bandera de México. Se decepcionó. Que después les voy a estar contando por qué. Porque vamos a tener unos reportajes de juegos panamericanos y para panamericanos. Yeah. Pero ahorita estamos con Polivinil, eso queda a un lado. Sí. Entonces, por ejemplo, allá ahorita que ustedes van a buscar, como mencionó ahorita, van a salir a Europa, van a empezar a buscar, por ejemplo, esos intercambios, no sé, por ejemplo, Morelia, no sé, ciudades como Ocotlán, por ejemplo, aquí mismo en Jalisco, para salir a tocar, van a estar buscando esas opciones también. Sí, sería increíble, sería una buena experiencia salir pues de tu zona de confort a lugares donde no conoces a nadie, donde no tienes ayuda de nadie. Como dices, igual aquí van, sí tenemos gente que nos conoció principalmente por la música y va a escucharnos, pero de todos modos no quita que va tu amigo, que va tu tía, claro, que va el perro, que va el perico. Entonces está muy padre ir a lugares donde no te conocen, donde pues es un poquito más ganarse a la gente por tu música. Estaría increíble. Ahorita se dio lo de Uruapan, que por cierto también felicitación a toda la banda independiente allá de Uruapan, se está moviendo muy muy padre. Pero estaría genial, no sé, incluso también a otros estados. Estaba un plan para León, ojalá se haga, ir para Guanajuato, pues a mis tierras. A Guanajuato, ¿no? ¿Por qué no? Estaría muy bien ir a Guanajuato, ¿no? Estaría muy, muy, muy padre. También queremos ver la oportunidad de ir a Tepic, Nayarit, que tenemos también gente allá que nos podría hacer la invitación. Y todos es muy positivo salir de tu ciudad, ¿no? Salir de tu zona de confort, como lo digo, conquistar y más. Y aparte también aprenden mucho, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos un poquito ansiosos, pues, porque va a ser una experiencia nueva el hecho de viajar juntos, de quedarnos a dormir allá juntos en el hospedaje. Va a estar curioso a ver quién le huelen más las patas. Va a ser una aventura muy padre. Bueno, ¿sabes? Sí, ya lo sabe. ¿El piojo? Ah, no es cierto. Nada, cotorreo, pero sí, o sea, son experiencias que van a ser inolvidables, seguro. Eso que ni qué, y aparte es todo lo que mencioné, las experiencias es lo que no, nadie les va a quitar eso, la experiencia, sí, que el viaje, el tocar ya, bueno. Sí, porque al final de cuentas podemos terminar siendo unos donadies, ¿no? Igual esto no triunfa ni nada, pero la experiencia de vida ahí queda y eso nadie te lo puede pagar. Increíble. Yo veo, por ejemplo, ahorita que nos preguntaban aquí en redes sociales que con quiénes están solteros y quiénes están pues con novia, casados, comprometidos, etc. Bueno, yo voy a nombrar primero a Ángel, porque yo creo que es el más necesitado de los cinco. Ángel. Sí. Ahorita te presentas, dices tu nombre, tu teléfono, tu cuenta en Facebook. Chicas, está necesitado, está dolido. Tengo un cuarto de siglo y... Acércate. Tengo un cuarto de siglo y estoy soltero. Un cuarto de siglo no creo que sea muy positivo por atraer a las chicas. Te van a ver bien. ¿Qué te pasa la experiencia? Ah. ¿Y tu Facebook, tu teléfono? ¿Te gusta un gordito? Encontrar en Facebook como Jesús García, sin J y es con la G. Jesús. Muy bien. Ya, pues, ¿quién? José tampoco tiene novia. Si quieren, lo pueden buscar también él. ¿Quieren novio? Ah, quiere novio. Ah, ok. Sí, pero yo creo, Luis, ¿todavía está ahí? Sí, todavía tengo mi novia. Dile un mensajito. Ah, pues le quiero mandar un saludo a mi novia. Trabaja en un hospital, pues ahí debe estar ocupadilla, pero... Saludos a la novia de Luis. Sí, saludos, sí. Para que puedas que luego se enojen también. No. Luego nos están checando y... Me saludaste, no. Se me olvidó. Sí, cuidado con el látigo. Sí. De paso. Sí, de paso. Ah, pero está bien. Por ejemplo, entonces ahorita... 2012, o ¿para cuándo estaría ya, por ejemplo, el demo de Polivinil, ya para escucharlo, poder comprarlo? Pues el material que estamos armando ahorita en estudio, si todo sale como lo tenemos ideado, yo creo que para principios del 2012, entre enero y febrero, vamos a estar ya ofreciéndolo en las presentaciones. A la gente que nos vaya a ver en vivo va a tener la oportunidad, pues, de adquirirlo. Si todo sale bien, va a ser en esas fechas y a empezar a promocionarlo, empezar a tocar ya el material del nuevo disco. Muy bien. Sí. Me parece que me gusta por acá promocionarlo. Claro, mientras nos abran las puertas aquí vamos. Perfecto. A estar bien. Y cómo no, pues de Cusey, de aquí en Cusey. Sí, casa. Orgullosamente Cusey. Orgullosamente de Cusey. Ah, los buitres. Y ellos también, ellos van a ser buitres adoptados. No, y este cuate sí. Tiene material para ser buen buitre. Pues que yo no juego los juegos porque siempre me agarran a vender. ¡Ah! Touché. Sí. Bueno, mejor vamos con más música de Polivinil. Sí, ahora. Dice, sí. No, es que se llama una canción. Sí. Sí. Sí. Perfecto. Pero con esta guitarrita. A ver, hacemos un cambio aquí. Sale. Entonces esto se llama Seed. Es también del nuevo disco. A ver qué les parece. Thank you. chamo cada instante en el momento anocheció. Y solamente son los años que el mundo te produjo, saboreando los placeres que el polvo te ofrece. Instantáneamente lava el cielo el alma de este ser. Destinado al sabotaje, mi recuerdo no es que aún fue. La brisa eléctrica estalla y mi cerebro adormeció. Destinado a esos placeres, no sabes quién eres. Instantáneamente lava el cielo el alma de este ser. Vinile aquí en cabina, señores. Un gustazo que nos hayan acompañado esta tardecita. Gracias a ustedes. No, pues recuerden que aquí tienen las puertas abiertas cuando gusten regresar. Esperemos que regresen por ahí de febrero para que nos vengan presentando ahora sí el demo. Claro, gracias. Formal. Sí, y también para que nos inviten, para que inviten a toda la gente aquí a, en Facebook también, en Twitter. Sí, claro. A sus eventos para que vayan a verlos, ¿no? Porque vale la pena, ya lo escucharon ahorita. Vale la pena ir a verlos en vivo. No se queden nada más con lo que es el disco o lo que escuchen en SoundCloud, en Facebook, porque las buenas bandas son en vivo. Así entonces es. Vayan a ver a estos muchachos. Así es, y bueno, los invitamos a toda la banda que nos brinde la oportunidad de escucharnos. Y si les gusta, los esperamos. Y estén al pendiente, ahí vamos a estar dando lata todavía en el 2012. Muy bien, esperemos que sigamos escuchando más de Polivinil. Y recuerden que pueden pedir aquí sus canciones en turnos en vivo. Y está en la rotación de esta estación. Muchísimas gracias. No, por nada. Un aplauso para ellos. Yeah. Vamos con más música, estimado Gonzo. ¿Qué tenemos por ahí para poner? Vamos con algo de The Rapture, que por ahí teníamos seleccionado. Yeah. Este se llama Alienation. Regresamos aquí en Programa Palitroche, porque están aquí ahorita con un bloque musical. Regresamos. We'll be right back.